en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Como siempre, estamos encantados de saludarte aquí en la radio, en la televisión, en Teleelch, en nuestra web, app y cualquier medio, dispositivo, utensilio, aparato, medio por el que nos escuchéis, como siempre, cada día de 1 y 20 a 2 en directo o en redifusión de 2 y 20 a 3 y de 3 y 20 a 4. Ya sabes que tienes el podcast del programa, lo puedes escuchar cuando quieras todos los días. Pues a partir de las 2 y 25, 2 y media lo solemos colgar todos los días. Prácticamente nada más terminar el programa en directo. Estamos a miércoles 25 de octubre de 2023. El Elche busca una victoria de calidad frente al Tenerife el próximo sábado a las 9 de la noche. Se cierra un mes de octubre que puede ser muy positivo en caso de ganar. El Elche viene de su mejor racha tras sumar 7 puntos de 9, 2 victorias y un empate, de empezar a solucionar los problemas a domicilio con esos 4 puntos de 6 en Elda y sobre todo en Huesca. Y ahora llega el momento de la verdad. Vienen los aspirantes al ascenso. El mes de noviembre será clave, igual que este final de octubre. Elche-Tenerife, luego el Elche. Recordemos, el miércoles tiene que jugar en Barcelona Copa del Rey, para luego jugar de nuevo domicilio el sábado que viene en Albacete, recibir al Zaragoza y luego jugar contra el Español el Cornellá. El mes de noviembre acaba con la jornada 17 Elche-Amorebieta, primera vez que se enfrentan en la historia en competición oficial. Ese partido se disputará domingo 26 de noviembre a las 4 y cuarto. El resto de horarios ya los hemos comentado. O sea que Elche sabe sus horarios de los próximos 5 partidos de Liga, más el de Copa del Rey. Como digo, en caso de ganar al Tenerife, el Elche podría dar un golpe de efecto importante de cara a los aspirantes para decir: hemos tardado, pero aquí estoy yo. A Mario Gaspar, uno de los hombres importantes para BKSS, uno de los jugadores con mayor currículum en su hoja de servicios, le comentamos esta posibilidad de dar un golpe encima de la mesa en caso de ganar al Tenerife y con el calendario que viene. Hola, buenas. Bueno, sí, lo que pasa es que no hay que pensar tanto en el calendario. Al final, si quieres estar arriba, hay que ganar a todo tipo de rivales, los que están arriba, los que están abajo. Yo creo que esta última victoria nos refuerza y da confianza de cara al siguiente partido, pero no hay que mirar más allá. Luego tenemos la Copa, luego el siguiente y así partido a partido. No empezar a hacer cábalas con los siguientes partidos, sino centrarnos en el Tenerife, y yo creo que es una oportunidad también de sumar 3 puntos y de conseguir 2 victorias seguidas que todavía en la temporada no hemos conseguido. Pues el Elche que busca un nuevo hito. Yo creo que la palabra hito es muy grande, ¿no?, para hablar solo de 2 victorias seguidas, pero bueno, un nuevo objetivo, vamos a dejarlo así, que es sumar 2 victorias seguidas. Ya consiguió la primera a domicilio, ahora busca la segunda consecutiva, algo que no ha conseguido, y el empezar a demostrar que tiene equipo para más de lo que hasta el momento ha conseguido. De momento, duodécimo, a la misma distancia, es decir, a 6 puntos del descenso que del playoff, y a 1 punto más, a 7 del ascenso directo. Somos atracción. Somos impulso. Somos energía. Somos electricidad.

que viene, lunes 30, mismo horario, también solo para abonados, y el martes 31 de octubre para no abonados en caso de que no se hayan vendido todas, también en horario normal, de 10 a 2 y de 4 a 7. Recuerdo, 771 entradas, en principio para los abonados, y si el martes sobrase alguna entrada, sería para no abonados. Precio de 15 euros. Además, el club, en colaboración con la Federación de Peñas y la grada de animación Fondo Sur 1923, ha organizado desplazamiento al Estadio El Carlos Belmonte, Albacete. El precio del billete es de 13 euros por persona, con salida el sábado, el día del partido, a las 4, y regreso tras el partido. Es decir, que si quieres ir en autocar, pues 13 euros de la ida y vuelta, más los 15 de la entrada, por 28 euros vas, ves el partido y vuelves. Desde luego va a haber un gran ambiente, y más si el Elche gana al Tenerife. Lógicamente la ilusión va a ir poco a poco generando más ilusión si el conjunto franjiverde es capaz de ganar. Y se nota la victoria en Huesca. Hoy la plantilla del Elche, pues en el entrenamiento en el Diez Iborra, se notaba un muy buen ambiente. Las victorias es lo que tienen, ojalá llegasen mucho más a menudo, ojalá llegasen siempre, ¿verdad? Sobre todo para el Elche. Bueno, pues hay muy buen ambiente, vamos a ver si eso genera confianza. La verdad es que cuando el Elche juega en casa, como parece que tiene un plus, como que el estilo está mucho más definido en el ADN, con la filosofía impregnada de Sebastián Becasese en la piel de cada futbolista. Fuera de casa, digamos que el Elche está empezando a tener una pequeña transformación, y lo estamos viendo en la practicidad. No renuncia a el estilo de querer tener el balón, pero es cierto que lo tiene menos y es más práctico. Lo tiene menos, primero, porque juega fuera de casa y no es tan fácil tener un porcentaje elevado el balón, y segundo, porque también creo que Becasese y los futbolistas han entendido, y lo empezamos a ver sobre todo en el Alcoraz, que hay ciertos campos y ciertos rivales donde hay que arriesgar menos, donde hay que ser más prácticos, y eso empezó a verse en Huesca, insisto, sin renunciar al estilo, pero siendo, bueno, yo creo que más inteligentes. Podemos hablar de practicidad, pero sobre todo inteligencia táctica y futbolística. No me quiero arriesgar a que me pase lo que ya me pasó en Elda. ¿Que te puede pasar con un pelotazo? Sí, pero es más difícil. Ya no la regalas en el área. Tú dale un balón en el área a un delantero y, pues muy torpe que sea, va a tener muchas más opciones de marcar que si el balón lo regalas en su campo, donde ya tienen que elaborar y a ti te da tiempo a ponerte en tu sitio y hacer un buen equilibrio, un buen balance defensivo. Hoy no han estado en el entrenamiento Sergio León y John Chetaulla, algo que ya sabíamos. Sergio León, pues por desgracia, no va a estar los próximos dos meses, y John Chetaulla todavía va a necesitar un par de semanas más para tener el alta competitiva, que no es lo mismo que el alta médica. El alta médica ya la tiene, en unos entrenamientos lo hemos visto, en otros, bueno, pues seguirá fortaleciendo para llegar en las mejores condiciones. Eso no quita para si, bueno, pues el míster ve conveniente ir metiéndolo ya en convocatoria, pues pueda hacerlo para que vaya entrando en dinámica de grupo, al menos anímica y moral. Pero baja segura la de Sergio León, en principio también la de John, y la buena noticia es el alta de Fidel, que desde ayer ya entrena con normalidad. Acertó Becasese no arriesgarlo, porque además la apuesta le salió perfecta. Fidel no arriesgó, no viajando, no rompiéndose, y el Elche ganó. Ahora la duda es saber si va a mantener el mismo equipo, algo que sería noticia. Todavía el Elche puede protagonizar varias noticias. Si gana, sería la primera vez que suma dos victorias seguidas. Si repite 11, sería la primera vez que repite 11, porque hasta el momento no lo ha hecho, bien por sanción, lesión o, en muchas de las ocasiones, por decisión técnica. La duda es, si entra Fidel, ¿quién sale? Lo normal sería Nico Castro, porque ahora mismo Aleix Febas es inamovible, Nico Fernández es también intocable. Me da que o quitas a Nico Castro o alguna de las bandas, pero no sería lo normal quitar ahora mismo, por ejemplo, a Josan, que con él el Elche, bueno, pues yo creo que tiene más profundidad y además está haciendo un magnífico trabajo defensivo, que no es tampoco su... no su cometido en este Elche Becasese, sí, sino que no es lo que ha hecho en su carrera deportiva, ya que ha sido prácticamente siempre extremo derecho o extremo zurdo. Por tanto, pues podríamos ver una repetición de 11 con San Román en portería, con esa línea de tres centrales que serían Pedro Vigas, con dos laterales reconvertidos a centrales, que cada vez más pues nos habituamos a verlo, como son Carlos Clerc y Mario Gaspar, porque cada vez lo hacen mejor. Carriles por la derecha, Josan. Veremos si por la izquierda, Lautaro. Lautaro el otro día no estuvo bien, pero bueno, a cualquier escribano se le escapa un borrón. Centro del campo, la duda es el acompañante de Cebas, si será Fidel o Nico Castro. Podrían también jugar los tres juntos. Nico Fernández por una banda, bueno, por una banda, dejaría la banda a Lautaro si juega Lautaro de salida. Igual él pone a Salinas. El otro día dejó a Salinas en la segunda parte y quitó a Lautaro. Banda derecha, Josan, aunque veremos si lo mantiene o vuelve con Tete Morente. Y luego Óscar Plano, que en el último partido no estuvo muy allá, con Borja Garcés, que es ahora mismo la referencia en el ataque. Frente a un Tenerife, bueno, pues que es un equipo que ha empezado probablemente mucho mejor de lo que haya hasta ellos mismos esperaban. Un Tenerife que tiene 7 puntos más que el Elche, que le dan para estar cuarto clasificado en playoff, pero con los mismos puntos que el Español, es decir, puntos de ascenso. El Tenerife que los últimos 5 partidos ha sumado los mismos puntos que el Elche. De los últimos 5 partidos, los últimos 15 han sumado los dos 8. Está en una racha similar. Un Tenerife que ha ganado más de la mitad de los partidos, 7 de 12, mientras que el Elche ha ganado 4 de 12. Un Tenerife que empata poco y pierde poco. Ha empatado 2 y ha perdido 3. Tenerife que tiene un balance de goles a favor y en contra muy bueno. El Tenerife ha marcado 13 y ha encajado solo 8. Es decir, es la tercera escuadra menos goleada, tras el líder, el Leganés, que ha encajado solo 5, y el Oviedo, que ha encajado 7. Y bueno, pues el cuadro tinerfeño, que bueno, sobre todo en casa está muy fuerte, ha sumado 16 de los 23 puntos, y donde flaquea un poquito es fuera, donde ha sumado 7 puntos, merced a 2 victorias, un empate y 2 derrotas, por decirlo de flaquear. Lleva una buena regularidad, y sobre todo donde está muy fuerte es en casa. Así que hay que aprovechar que el Elche es fuerte en casa y el Tenerife no tanto a domicilio. A Mario Gaspar, sin duda uno de los jugadores con mayor currículum por esa década en la élite con el Villarreal, que ahora bueno, pues está jugando muy cerca de su casa. Él es de Novelda, tiene a toda la familia en Novelda. Y bueno, ya de pequeñito venía a ver al Elche Club de Fútbol, pues tiene ganas de conseguir un éxito y sabe que el éxito en segunda solo tiene un nombre, ascenso a primera división. Le preguntamos si ha llegado la hora de la verdad con los rivales que ahora le vienen, con el Tenerife como primera piedra de toque para despedir el mes de octubre, para dar ese salto de calidad clasificatorio. Mario. Hola, buenas. Bueno, sí, lo que pasa es que no hay que pensar tanto en el calendario. Al final, si quieres estar arriba, hay que ganar a todo tipo de rivales, los que están arriba, los que están abajo. Yo creo que esta última victoria nos refuerza y da confianza de cara al siguiente partido, pero no hay que mirar más allá. Luego tenemos la Copa, luego el siguiente y así partido a partido. No empezar a hacer cábalas con los siguientes partidos, sino centrarnos en el Tenerife, y yo creo que es una oportunidad también de sumar 3 puntos y de conseguir 2 victorias seguidas, que todavía en la temporada no lo hemos conseguido. Es cierto, y un equipo al que todos consideran aspirante al ascenso a Primera División, cada vez menos aquí, sobre todo hasta hace un par de semanas. Ahora, con la última victoria frente al Huesca, la gente vuelve a agarrarse a la ilusión. Es evidente que el Elche necesita sumar dos victorias seguidas y 3 y 4, como han hecho el Zaragoza, el Valladolid, el Eibar, el Leganés. Muchos equipos han sumado más de 2 y de 3 victorias consecutivas. ¿El Elche es capaz de hacerlo? Pues para eso tiene que tener gol, para eso tiene que encontrar la portería. Y si no tienes a Sergio León, porque no lo tienes, pues tendrá que ser Borja Garcés o tendrán que ser los Nico Fernández, los Fidel, los Nico Castro y compañía. Es la única fórmula que ahora mismo creo que a todos se nos ocurre, que los hombres de segunda línea lleguen y que lo hagan con la definición adecuada. Es decir, aun sin ser especialistas de cara a la portería, pues que tengan esa calidad suficiente para aprovechar una de tantas ocasiones que se generan, sobre todo en el Estadio Martínez Valero. Se le preguntaba precisamente por lo de competir mejor en esta carrera de fondo que es la segunda división, y también por el error de Valladolid, algo que ya había asumido, incluso le había pedido disculpas a todos sus compañeros. Sí, bueno, al final, bueno, ya lo de Valladolid pasó, fue un error que cometí, pedí perdón a los compañeros también por eso, y bueno, al final trabajar día a día para sacar la mejor versión de uno mismo, y yo creo que bueno, todavía tenemos margen de mejora todos, el equipo. Sí que estos dos últimos partidos yo creo que hemos dado un pasito adelante en competir un poco mejor, en a lo mejor el juego por momentos no ha sido tan fluido como en otros momentos, pero ha competido mejor, y yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir, pero creo que tenemos mucho margen de mejora y tenemos equipo para hacer las cosas todavía mejor, y este es el camino que hay que recorrer. Al final esto es una carrera de fondo y hay que ir poco a poco yendo a mejor y mejorando día a día, entrenando y partido a partido. Hablando de entrenar, él y Óscar Plano fueron de los que llegaron a última hora sin hacer pretemporada. Estaban parados y lo cierto es que eso se les notó. En el caso de Mario Gaspar, poco a poco parece que ha ido cogiendo el tono físico mucho antes. Ya a los primeros partidos pues empezó a contar con la confianza de Sebastián Becasés, y le preguntamos cómo se encuentra físicamente en estos momentos. Al final venía de no hacer pretemporada y llegué prácticamente cuando iba a empezar la primera jornada, y bueno, al final los partidos van sirviendo para encontrar la mejor versión física de uno mismo. Y luego a nivel táctico, pues bueno, uno intenta hacer lo que le pide el míster. Hay días que varía un poco el posicionamiento en el campo, pero bueno, yo creo que trabajándolo durante la semana y haciendo un esfuerzo entre todos, porque al final es una cosa colectiva, pues el equipo cada vez se encuentra más cómodo y más a gusto. No es cosa solo de un jugador o de dos, sino del funcionamiento colectivo de los 11 que están en el campo y de los que van entrando y saliendo durante el partido. También se le preguntaba a Mario Gaspar qué estaba fallando bajo su punto de vista y desde su experiencia, qué estaba fallando a domicilio y que se está empezando a corregir. Bueno, yo creo que al final, no sé si un puntito de competitividad, que yo creo que el día del Eldense ya se vio, el día del Valladolid también, que al final con la expulsión el equipo hizo un gran trabajo, pero lo perdimos un poco en Gijón, que fue un partido, la verdad, que muy malo. Y yo creo que hemos retomado otra vez ese camino, que en segunda hay partidos, muchísimos partidos así, y el equipo yo creo que ha reaccionado bien, y este es el camino a seguir, y durante toda temporada este es el mínimo exigible, y a partir de ahí ir a mejor y consiguiendo mejores resultados. Un punto de competitividad le faltaba, algo que nosotros detectamos sobre todo en Gijón. Gijón, el Elche posiblemente no fue el peor resultado, pero sí la peor imagen y la peor sensación que transmitió. Un equipo que primero abandonó su estilo, dándole el balón al rival, y no me vale con que el rival lo quisiera porque juega en casa. Si el Elche lo hubiera querido también hubiéramos visto otro Elche, pero venía de aquel 4-0 frente al Burgos y como que no sé si se achantó, si cambió de estilo voluntariamente o inconscientemente, pero vimos un Sporting que en los 90 minutos ganaba todos los duelos. Claro que faltaba un punto de intensidad. Y dos, y eso es lo que empezamos a ver en Elda y también en Huesca. El Elche se puso a la altura del rival en ese tipo de partidos difíciles y bueno, pues ha sumado 4 puntos. Seguramente no ha sido el Elche más vistoso de la temporada. Seguramente no. Segurísimo. Pero al final, 4 puntos a la buchaca. Y pudieron ser 6 perfectamente en Elda también. Por tanto, bueno, pues si fuera de casa, no siempre, pero hay campos y rivales contra los que no se puede jugar mejor, pues se juega peor. Pero lo importante es sumar puntos, porque al final es de lo que te acuerdas. De todas formas, yo lo he dicho mil veces, yo no voy a renunciar al estilo de jugar bien, no al estilo BKSS. Para mí el estilo BKSS es el estilo que a mí siempre me ha encantado y que siempre voy a defender. Y por tanto no puede ir en contra del estilo de BKSS ni de BKSS. Todo lo contrario, a mí me encanta ese fútbol. El fútbol del que quiere jugar a dominar, pero para eso tienes que tener esos futbolistas. Para el que quiere tener la pelota, porque es el camino más corto para ganar los partidos. Primero, porque es la mejor manera de defender. Tienes tú el balón, el otro no la tiene. Y segundo, porque tienes muchas más opciones de generar ocasiones de gol. Y al final, esto va de fútbol. Y esto va de goles. Y esto va de quién marca más. Pero claro, el Elche, jugando muy bien al fútbol, pero sin pegada, ¿es capaz de sostener este argumento? Pues va a ser que no. Que es lo que le ha pasado en muchos partidos. Por lo menos fuera de casa le da, menos en Ferrol, menos contra el Ferrol, para ganar la mayoría. Bueno, pues en casa se juega mucho mejor. Y eso, ¿qué es? ¿Por el estadio? ¿Por la afición? ¿Porque los futbolistas se lo creen? Al final siempre ayuda a tener a toda la gente que viene al estadio, que viene a animar. Es nuestra casa, entonces bueno, uno siempre se está más cómodo y se está viendo en los partidos. Sí que es verdad que a lo mejor nos está faltando un poquito de acierto en los metros finales, pero bueno, el equipo crea 15, 20 tiros por partido, entonces yo creo que es cuestión de tiempo que lleguen más goles. Y lo otro que me has comentado, sí, era el Tenerife, un partido muy duro, está haciendo una gran temporada. Yo creo que va a ser de los equipos que están arriba peleando y va a ser muy complicado, pero bueno, ya es segunda división, todos los partidos se te pueden complicar y yo creo que ya hemos aprendido de eso. Pues vamos a ver si ya han aprendido de eso. El Tenerife sin duda va a ser un rival al que, fíjate yo, este tipo de rivales como que me gustan más, porque hemos visto aquí como el Leganés, que venía tras una racha triunfal de 4 victorias seguidas sin encajar un gol, vino aquí y perdió merecidamente. Y luego siguió ganando, de hecho, es líder. El Levante venía con una gran trayectoria, 4 partidos sin perder, ganando la mayoría, y aquí no pasó del empate y gracias. Reconoció por su entrenador, el Elche, creo que fueron 28 tiros, 28 disparos, por 10 del Levante. Yo creo que contra esos rivales, y sobre todo aquí en casa, el Elche da su mejor versión. Vamos a ver si lo podemos seguir viendo el próximo sábado a partir de las 9. Desde las 8:30, te lo contamos aquí, en la sintonía del deporte en Teleelche, Radio Marca. Vivir la vanguardia significa estar conectado con todo, incluyendo el mundo que te rodea. Explora cada lugar que te propongas con el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico y su autonomía de hasta 690 kilómetros en ciudad. Condúcelo con las ventajas de financiación de Audi Opción y del Plan Moves para experimentar la libertad de ir más allá. Red de concesionarios oficiales Audi. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Para los valientes que os atrevéis a hacer arroz para los vuestros, Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen, os trae cada semana el espacio Presume de Arroz, en el que os contaremos los secretos para luciros. Ya sabes, cada jueves, no te pierdas Presume de Arroz con Daxa. En Bar Nou Cuatro Hermanos, cocinamos cada día una gran variedad de tapas tradicionales, las de toda la vida. Disfrútalas en el almuerzo, aperitivo o un picoteo. Además de nuestro menú diario por solo 7 euros, con ensalada, plato del día, bebida, pan, postre y café. Y los viernes y sábados, torneo de dominó y sarangollo. La tradición se disfruta en Bar Nou Cuatro Hermanos, en Elche, calle Espronceda 117, sector 5. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Para cuidar tu coche como se merece, Taller Mecánico Multimarca Llorens Automoción. Mantenimiento integral, electrónica y electricidad, alineado de dirección, pre-ITV, sustitución del aceite por diálisis de caja de cambios automática. Llorens Automoción, también vehículos de ocasión multimarca a precios extraordinarios. En Avenida de Alicante 205, Elche. Llorens Automoción, más de 20 años de experiencia y formación. Mecánica Reyes te hace un regalazo. Por la compra de tus neumáticos de la marca Goodyear, te llevas un regalo directo. Hasta 80 euros para consumir en combustible o en compras en Amazon, Decathlon o El Corte Inglés. Promoción válida hasta el 31 de diciembre o fin de existencias. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente a Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Hoy es miércoles y a estas horas, los miércoles, solemos hablar de Fútbol 7. Y para ello está, como siempre, Carlos Cerdá para hablarnos de esa liga de 7 divisiones en nuestra ciudad, con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Elche, también de la Liga de la Vega Baja. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Todo en marcha, no, más que en marcha, ya vamos por la cuarta jornada, creo. Hemos jugado la cuarta, vamos a por la quinta. Por la quinta. 8 divisiones, no sé cuál han menospreciado. 8 divisiones, he dicho 7. No, claro, porque la Superliga no la cuento del 1 al 7, está por encima, son 8 divisiones, es verdad. Ahora te acuerdas. Pues nada. Superliga y luego primera, segunda. Pues mira, precisamente una Superliga. Si seguimos hablando dentro de 15 años, que estaremos hablando de la Liga 26. Hablaremos de que somos unos viejales. 27 ligas. Bueno, vamos a ver. Oye, mientras en Elche siga habiendo ganas y... Cada año más. Yo voy a intentar hacer las cosas para que la gente se sienta a gusto y quiera jugar al menos con nosotros. Pues venga, vamos a ello. Vamos a ello. Bueno, pues nada, no hay mucho más, aparte de lo que vamos a comentar luego de la Vega Baja, si te parece, pues damos 4 cositas de las ligas en cuanto a clasificaciones, uh-huh. Porque en Superliga, Coves Abogados Global Cars Grupo Pasarela ya está con 12 puntos, es el único equipo de todos que ha sacado un póker de victorias, porque además después ya tenemos a unos cuantos equipos pero con 9 puntos, ya ni siquiera con 10, o sea, Sol de América, Peluquería Pepe Donoso Grupo Ama Construcción, Sonia Casesger, Barbería Kevin Fuentes Vivanco, Z Fiber y Clínica Funciona ya están con 9 puntos. No es definitivo, pero sí significativo. En la primera división tenemos a Gladiators... asismóvil.com con 10 puntos, los mismos que Albertulo, y ya Nacional con 9 puntos. En segunda división, 3 equipos con 12 puntos, Ferretería Faima, Los Tigres y Teteo F7, y luego ya de ahí para abajo. En tercera división tenemos también un único equipo con 12 puntos y el resto, los dos siguientes con 9, o sea, Restaurante de Ruedas lleva 12 puntos. Y luego Mesitas y Cafetería Tapería Martín con 9 puntos. Vamos a ver, son divisiones que se están... Hay mucha pelea. En cuarta división aquí hay un poquito más dividida la cosa, porque tenemos a Panadería, Cafetería, Maite, RC Dátildor con 10 puntos, Cocoteros con 10. Luego tenemos a Proyecto Frappé con 9, Rebolledo con 9 y LCP All Stars con 9 puntos. Y hay 5 equipos ahí dándose de palos. Dándose cera ahí. Sí. En 4 jornadas. Mucha igualdad, muy bien. En sexta división tenemos, aquí también está la cosa seria, Intermitente con 10 puntos, los mismos que North Park United. Y luego Restaurante Los Almendros Torrellano, Papirio Fútbol Club y Frutas Lozano RS Estilistas con 9 puntos. De ahí pues todos para abajo, aunque siempre, pues de momento es todo un pañuelo. Mientras que en séptima división también un solo equipo con los 12 puntos, Los Jardines. Después tenemos a International Walkers Football Club con 10 puntos, los mismos que Corp, y luego ya Poqueros con 9 puntos, de ahí para abajo. Y esto es lo que da de momento de sí la competición de Elche F7 aquí en nuestra localidad. En la Vega Baja, ¿cómo va? En la Vega Baja tenemos a un solo equipo con 12 puntos también, que son los Trying, Club de Fútbol. Luego tenemos a dos equipos siguiéndole de cerca, que es el Lyon y el ITB Basa. Y luego ya, pues tres equipitos como Carmina Floristas Club de Fútbol, CNG Abogados, Granja de Rocamora y Pizzería Palermo con 9 puntos cada uno, que están ahí al acecho. Mm. Y lo que íbamos a comentar de la Vega Baja, hay intenciones para la temporada que viene ya de unirnos a los chicos que están en la zona de Almoradí. Tienen una liga pequeñita también, se llaman Fratelo, Liga Fratelo. Hay intención, bueno, lo saben los equipos de la Vega Baja y tal, hay intención de que la temporada que viene podamos hacer ahí un conglomerado para que la liga pues tenga mucho más peso y podamos sacar más músculo y mucho más relieve. Pues estos chicos han generado un torneo, ¿vale? Que se llama, bueno, lo han llamado Copa Fratelo, en el que estamos nosotros también metidos, especialmente para los equipos de la Vega Baja. Hay 32 plazas puestas a disposición. Es un torneo que se juega en 3 semanas, uh-huh. Con lo cual a los equipos de la Vega Baja, de nuestra Vega Baja, les viene bien por cuanto que ellos lo tienen muy complicado para entrenar, tanto los equipos de la zona de Orihuela como los equipos de la zona de Torrevieja. Bueno, pues aquí tienen pues una fórmula para entrenar, es una instalación que no les queda lejos a ninguna de las dos plazas, uh-huh. De allá vieja. Y luego, además, si no consiguen, porque la idea es que se cebe, este torneo se cebe con equipos de la Liga de la Vega Baja nuestra, con equipos de la Liga Fratelo, de estos chicos, y con la Liga de Crevillente, que también la podemos considerar como zona de Vega Baja. Uh-huh. A partir de que no se completen las 32 plazas, el anuncio se hará para los equipos de la Liga Elche F7, ¿vale? Que también, como muchos equipos lo tienen complicado el poder entrenar entre semana y demás, a lo mejor aquí también tienen una buena salida. Uh-huh. Es un torneo que es bastante asequible al bolsillo y bueno, pues como mínimo, pues te puede permitir el disputar partidos entre semana en formato de torneo que está bien pensado, ¿vale? Bueno, pues ahí está esa posible fusión, ¿no?, de campeonatos. Sí. Y vamos a ver qué tal sale. ¿Ya nos irás contando? Sí, vamos a ver qué tal sale. Anunciaremos esto un par de veces más de aquí a que comience en enero. Perfecto. Y poquito más por mi parte. Pues hemos llegado al final, o sea que ha ido clavado, ha ido perfecto. Me alegro. Hasta el miércoles que viene, Carlos. Hasta bueno, el miércoles que viene no, es festivo. Ah, pues ya hablamos. Yo estaré en Barcelona, que juega el Elche contra el Europa en Copa del Rey, o sea que... Gran partido, ¿eh? Sí, bueno, veas, segunda ref el Europa. Un buen paseo. Un buen paseo por Barcelona. Gracias, Carlos. A ti. Y antes de marcharnos, es tiempo de Halloween y el Club Deportivo Squash tiene una oferta que te va a asombrar. Si te quieres poner en forma antes de enfrentarte a los fantasmas y a los monstruos de la noche, en el Club Deportivo Squash tienen una oportunidad única. Sin matrícula y gratis, puedes ir al Club Deportivo Squash toda esta semana hasta fin de mes, o sea, hasta el 31 de octubre. Puedes disfrutar de sus instalaciones, del gimnasio, de las máquinas, sin coste alguno. Lo has oído bien, completamente gratis. Eso sí, abonando la mensualidad de noviembre, tienes toda esta semana de octubre gratuita, pues para probar, para ver qué te parece, que te va a encantar el Club Deportivo Squash. Lo dejamos aquí. Mañana os esperamos, como siempre, a partir de la 1:20 en Elche en Punta. ¡Feliz tarde! Elche en Punta. programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.